Vamos a hacer un poco de historia, Turronero. ¿Qué tiempo llevas tú ya cantando? Bueno, yo debuté en Madrid en el 63. ¿Con quién debutaste? ¿Te acuerdas? Yo debuté en Torrebermeja y a los 2 días me echaron. ¿Por qué? Porque dice el señor de allí del tablao que yo estaba muy gordo y que no encajaba y que tuve que salir por fuera. Si te viene ahora, te aceptaría, ¿no? Hombre, luego volví a poco tiempo y ya me aceptó. Y después de Torrebermeja, ¿recuerdas más o menos dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Después de Torrebermeja me fui a Málaga, a Torremolino con Arjaleo, para cantarle a una bailadora que era Mariquilla. De allí luego ya volví otra vez, entré a la mili, salí de la mili y entonces entré con Gabe y tuve hasta el 75 prácticamente, que salió lo de Me tocó perder y esas cosas y más o menos funcionamos ya solo. Hasta entonces estuviste cantando para bailar, atrás. Siempre, siempre. Siempre. ¿Y cuándo empezaste a cantar ya adelante? En el 75. 75 con lo de Me tocó perder. Eso. Que eso fue un tema que te hizo Paco Cepero, ¿no? ¿Y hiciste muchos temas con Paco Cepero? Bueno, yo casi todas las cosas que tengo las hago con Paco, de mutuo acuerdo, y Paco es un hombre que me entiende muy bien, y yo lo entiendo ahí. ¿Pero a ti qué te va más, la canción o el cante jondo, el cante flamenco? Hombre, por supuesto que yo lo que me va es el cante hondo, si no me voy a pasar ya la canción, porque yo hice un disco tipo musical, pero el cual yo lo hice porque me daban 5 millones de pesetas y tenía que comprarle un piso a mi madre, y el que diga que no tiene un precio, que levante la mano. ¿Pero aquello fue una cosa esporádica o tú No, tenías que no, ser? el I nada más 5 millones de pesetas y se acabó. Se acabó. O sea, que ya tú no has tenido de No, nuevo no, intención. no, porque lo que me gusta es el flamenco, por supuesto. ¿Y tú crees que el flamenco da para vivir? Si eres un hombre como yo, que me conformo con muy poca cosa, lo justo más o menos para vivir y para dejarle algo a mis hijas. Yo no soy un hombre de ambicioso. ¿Tiene muchas hijas, muchos hijos? Dos niñas, Rocío y Triana. ¿Qué edad tienen? Uno tiene 6 años y mañana cumple 4 Triana. Qué bonito. Los nombres son preciosos, es muy sevillano. Sí, ahora voy a buscar, voy a tratar de buscar el varón. Y si sale macho le voy a poner Adonai. Adonai, un nombre mitológico, muy bonito. ¿Quién te lo ha sugerido ese nombre? Está en el diccionario de Romano. Y entonces le pregunté a un párroco que fue el que me casó y me ha dicho que Adonai es el nombre de Dios hombre. Dios hombre, Cristo, Sí. traducido es Cristo. Sí, porque entonces por lo visto los israelitas, para no aumentar el nombre de Dios, le llamaban Adonai y Ojib. Ojí, tú sabes que hay ahora una teoría de que dicen que los gitanos realmente se está demostrando, se está a punto de demostrar de que descienden de Israel. A mí me ha dicho este señor párroco que descendemos de la tribu de Abraham y somos arameos. Arameo. Sí, yo no sé exactamente de qué tribu, pero Sí, realmente Abraham. ahí está casi demostrado, Bueno, ¿no? yo creo que este hombre es una persona Sí. que se le puede creer y es el secretario del cardenal ahora y un hombre que está preparado y me ha dicho que descienden positivamente de Abraham y que somos arameos. Cosa más comparsa que es que decía Adonai. Claro. Sí, lo que pasa es que siempre se ha creído de que los gitanos venían de Egipto, No, no, no, no. cuando venían de al lado, de al lado. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Cuidado, tal vez tuvieran a lo mejor mucho tiempo, pasaran, como tú sabes que los hebreos estuvieron esclavizados por Egipto, y tal vez... Posiblemente estuvimos allí esclavizados también, vamos, nuestras generaciones. Claro. Bueno, vamos a ver esto. ¿Tú ahora qué estás haciendo? ¿Qué estás cantando? Ahora estoy cantando por soledad popularidad, estoy cantando taranto, alegría, sigrilla, burería, tango, vamos. ¿Te sigue la gente encendiendo los mecheros como hacía algunos años? Bueno, mira, te voy a decir una cosa de verdad, Juan, con el corazón en la mano, yo sabes que no soy hombre de mentir. Todo el mundo aspira a la llave del cante grande. Y yo la tengo. Ya la tiene. Con esa noche de Jerez. ¿Te acuerdas de aquella noche? Esa noche de Jerez me la llevo yo para allá. Por la plaza de Toros. ¿Se te volvió a repetir en algún otro Nunca sitio? más, jamás. Eso me lo llevo yo para. Y la pena mía ha sido que todavía yo no tenía el suficiente dinero ni un amigo mío estuviera por allí para verlo cogido en un vídeo. Aunque eso sea una reliquia. Y fue emocionante, yo me acuerdo que estuve Esa es mi aquel. llave y eso me lo llevo yo para allá. Yo creo que ese es el techo que yo he tocado. Ya no aspiro más nada. Pero tú de todas formas, yo creo que tú eres joven todavía y puedes tener más aspiraciones. Si no a esa llave, por lo menos a ocupar un puesto más importante dentro del flamenco. Bueno, mira, yo soy un hombre que digo la verdad y entonces decir la verdad molesta. Y hay una serie de señores que Bueno, tú tienes más o menos noción de lo que es el flamenco porque estás muy puteado en el Soy flamenco. aficionado, Está soy ahí. aficionado. No, y he aguantado muchas malas noches, pero que llegue un niñato de 20 años y escriba en un periódico y que hable de flamenco, pues vamos, viejo, con un desparpajo. Y claro, decir la verdad, yo tengo mucha impronta a los críticos, de verdad. Porque Desconfío en los críticos. no, no, no, ellos a mí me han negado el pan y a la sal desde que he salido, porque resulta que, bueno, me ha tocado el perder. Muy bien, eso no es puro. Bien, voy a cantar por Soledad Popularidad. Hago un recorrido de La Moreno, de Pepe Torres. Tampoco me lo acepta. No te lo acepto. Sí, es verdad. Y ahora resulta, Juan, de verdad, que desde el año pasado acá me están asentando, me están, en definitiva, están entrando las cosas. Cuando Sucho sigue ganando, hay más cosas que cantaba antes. Más o menos, vamos. Sí, más o menos con un poquito de más sentido, como más madurez, pero más o menos el origen lo tengo. Y ¿Y tú a qué crees tú que es debido eso de que los críticos se te pusieran en contra en un momento determinado por aquello de... Juan, no, no, no, no por el cante. Aparte del cante, Juan, yo soy un hombre de aparte de artista un poquito impulsivo. Ya los años me van un poquito sosegando. Fernando. Pero, como te he dicho antes, decir la verdad molesta. Entonces, si tú eres jorobado, Juan, yo no te voy a decir que tú eres Robert Refo con un 80 y los ojos verdes. No te voy a engañar. Juan, tú eres jorobado, yo te quiero mucho y ya está. Entonces, decirle a un señor, usted no sabe de esto. Entonces, usted es un niñato. Y luego tiene la mala suerte que se han metido con el, no con Turronero, dos o tres, con Manuel Mancheño Peña como hombre crítico y Leña. Le pega a dos o tres y resulta que también es peor. Sí, eso no se puede hacer. A la artista sí, pero a la persona no. A la persona hay que respetar. Entonces, como hombre, el artista, tú me puedes juzgar, me dices lo que tú quieras, que no te gusta, que perfecto, pero ya, Manuel, no. Entonces, he tenido la mala suerte también de que me salió las manos, le he pegado a tres hombres. Y ¿eran críticos esos tres sí, sí. hombres? ¿De Sevilla o de Madrid? Sevilla, Sevilla. De Sevilla. ¿A dónde aspira a llegar Manuel Mancheño Peña? Bueno, ¿Hasta yo como artista? ¿Hasta dónde? bueno, como artista y como cantador, yo espero a que el día de mañana, si muero, no sé, que tú, por ejemplo, digas a la nueva generación, mira, niño, escucha esta Soledad Popularidad, escucha esta popularidad, que esto es una fuente donde se puede aprender. ¿Para ti el palo fuerte es la bulería, quizás? ¿Tu palo fuerte? Bueno, mi palo fuerte, por supuesto, porque a mí me encantan los cantes rítmicos. Es que la bulería tiene guasa, ¿eh? La Sí. bulería es un capote de un torero, ¿eh? Con el capote torero, un poquito torero, nada más de Paula y Romero, un poquito torero, tienen que coger el capote bien. ¿Y tú también? Y, sin embargo, cuando echan mano a la bulería, los fines de fiesta nos quedamos un poquito, ¿eh? Y lo tienen Sí. dominado como un cante chico, no sé. No, el cante yo creo que no es chico ni grande, se deben del cantado. Yo he escuchado un fandango en la boca de la calzada y se han hundido las campanas y los templos. Sí que es verdad, sí que es verdad. Oye, ahora que tú hablas del niño de la calzada, para ti, que de la gente que tú has escuchado en toda tu vida, ¿qué cantor ha sido los que han dejado más huella en ti? ¿Qué te han impresionado más? ¿O te han gustado más? ¿Te han llegado? Bueno, yo recuerdo Fandango de la Calzada, que por cierto dije que se había acabado la fiesta, estaba llevando a la fiesta, vamos, yo tenía ya dinerito, porque es que me destrozó, me hizo una josifa, a mí arrancapino, todo el mundo por un lado, el otro llorando. Recuerdo también una noche buena, una sigrilla del loco Mateo que hizo Perrate. Recuerdo una soledad en el gazpacho de Morón de Juan Talega. Recuerdo una soledad popularía en el en la hierbabuena en las cabezas de San Juan del Tío Borrico. Recuerdo un cante por Sigrilla de Terremoto Nojén Provincia de Málaga. y para de contar. ¿Y Mairena, qué te dijo a ti algo, Mairena? Hombre, Mairena me ha tenido que decir porque técnicamente es un hombre que lo ha hecho todo para mí. Ha sido el más largo que se han parido mar hasta ahora. llegaste a conocer a Caracol? ¿Lo escuchaste en persona? Es mi ídolo. Lo he aprendido ya a vender en el escenario. ¿Te gustaría que tú tuvieras algún hijo o alguna hija que cantara, que siguiera tu tradición, tu nombre? Me gustaría que cantara, pero no que se buscara la vida. Me gustaría más, de verdad, Juan, te lo digo de verdad, que fuera un pedazo de matador, pero con vitola. Con caché, con categoría. Verlo la maestra vestido y ahí moriría ya. Y después en casa que hicieron un cantecito cuando llegara el momento. Hombre, fíjate, si es hermoso matar a todos y luego gastar un poquito de dinero, acabó, tío. Bueno, vamos a ver si ese niño que tú esperas, que viene pronto, pues llega a ser matado de toro y además sepa cantar como tú. Esperemos, Juan, y nace tú serás invitado, tu señora y tu gente. Muchas gracias, un Gracias a ti, abrazo. Juan.